¿Cómo están, hermanos? Acá estamos muy contentos. Qué lindo poder decir cada culto que estamos contentos porque vamos a compartir una palabra. ¿Cuántas veces nos poníamos contentos con otro tipo de cosas, verdad? Hoy es un día que los hombres lo han declarado el día de los enamorados. ¿Han escuchado? Estas mujeres de la congregación, ¿han escuchado que es el día de los enamorados? Por supuesto que esos son días y cosas que pone el hombre. Porque cuando uno está enamorado siempre. No parecía que le pongan un día. No parecía que te pongan el día de la madre, sabiendo que tenías una madre, por el amor de su madre, el día de los muertos y así sucesivamente. Porque todas las cosas pasan por el amor. Ahora, días como estos, muchas veces entra hasta la hipocresía, ¿verdad? O las obligaciones. ¿Cuántos hoy estarán felices de repente de decirle feliz día de los enamorados a que realmente uno está enamorado? Y muchos hoy, para quedar bien, le habrán dicho o habrán dicho a los varones también feliz día de los enamorados. Ahora yo los invito a todos ustedes, sabiendo que es un festejo de hombre, que es una declaración humana totalmente, pero en este mundo estamos y por lo consiguiente, lo único que vamos a aceptar de este día de los enamorados es decir... La base de datos de virus ha sido actualizada. Gracias. Llevaremos ese dato, bien atención. Seguimos. Así que fíjense, hoy los invito a decirle feliz día de los enamorados a Jesús. Ese que amó de tal manera y murió por nosotros en la cruz, pero también por amor a nosotros resucitó. Por lo consiguiente, yo soy uno que lo declaro, que estoy enamorado de Jesús. Y estar enamorado de Jesús solamente se puede cuando Él nos enamora a nosotros. Porque como no le conocemos, pero a medida que vamos viendo su mover a nuestra vida, a medida que vamos viendo que aquella esperanza que hemos puesto en Él no es en vano, sino que estamos creyendo y bueno, vamos viendo y conociendo a la persona de Jesús a través de nuestros problemas, de nuestras cosas. Pero sabemos que un día partiremos y nos encontraremos cara a cara con Él. Y cuántas cosas Él a veces provoca para mostrar nuestros errores, nuestras cosas apuradas y montones de cosas que nos traen perjuicio en nuestra vida y nos traen complicaciones y por lo consiguiente terminamos yendo al enamorado de nosotros, a Jesús, para que trate de solucionarnos las cosas que nos hemos equivocado. Siempre sabemos que tenemos una verdadera fuente, Jesús. Yo los invito a compartir una palabra de unas personas que también había mucho amor entre ellas, esas mujeres. En Ruth, los invito a abrir en Ruth 1 para leer una historia preciosa. Está después de Jueces. Enseguida después de Jueces está Ruth. Y está antes de Primera de Samuel. Dice la palabra de Dios que aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemi. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Calión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, el marido de Noemi, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Vamos despacito en esa historia. Esta es una historia muy hermosa, es muy triste. Es muy triste porque muchas veces nos encontramos con familiares muy lejanos y familiares que pasan muchísimos años que no los llegamos a ver, sencillamente porque a veces en los países que nosotros habitamos, que hemos nacido, hay momentos difíciles, y en los momentos difíciles por lo general la gente peregrina, viaja y se va y abandona a sus padres, abandona el pueblo, abandona vecinos, abandona hermanos y familiares, todo para buscar sencillamente porque las cosas no están bien en ese lugar. Acá sucedió lo mismo. Ellos viajan y dicen que hubo un hambre en la tierra. Y él era de Belén y de Judá, era la tierra donde Jesús iba a levantar a aquellos varones de Dios. Y estos hombres salieron con su madre, ese hombre salió con su madre y sus hijos. Salieron tres varones con su mamá. Seguramente que ella se sentía protegida y había sido una decisión de toda la familia de moverse porque había hambre, había necesidades, en cual ellos fueron aquí a buscar y suplir las necesidades físicas para no morir de hambre, tal vez. Porque dice que hubo mucha hambre en estos lugares. Pero saben que ahora cuando vamos leyendo la historia, al final mueren todos. Yo digo, qué tristeza, ¿verdad? Porque salir por una cosa de buscar un pan material. ¿Cuántas veces dejamos tantas cosas y a veces no solamente nos retiramos de los países, sino que a veces nos retiramos de nuestro pueblo, de las familias, y vamos solamente por el hecho simplemente de poder subsistir? ¿Y qué pasa con ese tipo de cosas cuando una persona sale esperando ser prosperada de un lugar y de repente se encuentra tan solo y tan mal? Dice en el 1.3, murió Elimelech, el marido de Noemi, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. ¿Saben que esa mujer moabita no era de parte de Dios? Las moabitas habían venido de aquella perturbación que habían tomado aquellas hijas de Lot al padre, que lo emborracharon y tuvieron relaciones con el padre. Y de ahí salieron esas hijas, de una de ellas, de la mayor, salió uno de los hijos que llamaba Moab. Y él hizo de toda la generación de él, quedó formado el pueblo de los moabitas. De ahí proviene. O sea que eso ya viene muy mal. Es muy mal. Y de ahí, de esas mujeres tomaron los hijos de las moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años y murieron también los dos, Mahlón y Keliú, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. ¿Qué iba a pensar esta mujer, no? Saliendo con tres varones. Una mujer en aquellos tiempos, cuando se quedaba sin hijos y sin marido, estaba totalmente desamparada. Era de las viudas que habla Dios. De darle de comer a la viuda, de darle de comer a los huérfanos, de darle de comer a aquella gente que estaba con todos esos problemas. Pero imagínense qué tristeza. ¿Cuántas cosas nosotros hemos dejado y hemos dejado de hacer otras cosas y de vivir de otra manera y creyendo que saliéndose de, yéndose sin ser la voluntad de Dios, yéndose de aquellos lugares, iban a encontrar mejor vida? Y parece que cuando uno se aleja, a veces por una circunstancia X, de algo que tiene su idea de que va a ser mejor, resulta que después cuando se aparta de las personas que cree que es lo mejor, la vida ya no está buena. Esta mujer en un momento dado se encontró sola y con dos mujeres moabitas. Pero lo más lindo de todo, que Dios le había regalado algo de ellas. El corazón de una de ellas se había volcado hacia el amor de esta suegra. Por eso quisiéramos seguir relatando esto, porque es una hermosa historia. De una manera de llegar de cuando uno realmente está apartado para Dios y Dios lo aparta, sea quien sea y sea de donde sea, cuando tú tienes realmente un corazón dispuesto, una mente abierta a recibir de Dios, resulta que el Señor no te deja solo. Estas personas jamás podrían haber llegado al conocimiento de las cosas de Dios si no hubiera sido por aquella mujer, aquella señora que era su suegra, que seguramente le hablaba de Dios en aquel lugar donde nadie hablaba, y no le hablaba solo a una, sino que le hablaba a dos. Y a él, de eso es el centro y el corazón de esta prédica, para que nosotros entremos y pongamos toda nuestra mente en este punto. Llegó la palabra de Dios a dos mujeres moabitas que nunca iba a llegar la palabra si no hubiera sido por esta circunstancia. Pero las dos escucharon las cosas de Dios. La suegra seguramente que con las dos hablaba. Pero una de ellas tomó una resolución, y una toma la resolución de seguir a Dios y la otra persona de seguir las cosas del mundo. Dice la palabra de Dios que en el 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab. Porque oyó en el campo de Moab, en aquellos lugares, que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras. No le pierdan pisada a las dos nueras. Salieron juntas a las dos nueras, pasaron el problema a las dos nueras, eran mujeres de los dos hijos de Noemí, y las dos caminaron, las dos escucharon. Comenzaron a caminar en el 7 para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí le dijo a sus dos nueras, andad y volved cada una a la casa de su madre. Jehová haga con ustedes misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Que os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hija mía, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habían ustedes de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habían de quedarse sin casar por amor a ellos? No, hija mía, qué mayor amargura tengo yo que ustedes, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. No quiero pasar de alto un detalle acá del tema de lo que es el casamiento. Fíjense ustedes acá, no habían más hombres en aquellos lugares, para ella sí que había. Pero era de Dios esta mujer Noemí, en cual estaba enseñando que una vez que se casaban con alguien y morían, podían volverse a casar, pero ¿quién? Del pueblo. Hoy podríamos decir, si hoy mañana la vida los aparta al matrimonio, pueden bien casarse, pero tienen que ser del pueblo. ¿Qué significa? Que sea cristiano, que sea un hombre del mismo yugo. O quedarse solo. Entonces esta mujer se dice, yo ya soy vieja. Si aún hoy mismo tuviera un hijo, el cual a ustedes les correspondería, tendría que esperar que fuera grande. Fíjense lo que era la ley de ese tiempo. ¿Cómo hoy, con tanta facilidad, no necesitan los hijos de la misma cristiana ni nada? Sencillamente, separaban y te puedes separar y puedes hacer lo que tú quieras. No es así. Hay una forma en cual Dios se ha movido, y en su escritura estas personas que habían entendido se habían dado cuenta de que ellas tenían que hacer ese tipo de cosas. Ahora, ella le estaba enseñando a esas mujeres lo que se debería hacer correctamente. Pero ustedes no se olviden que ellas no eran judías, israelitas. Por eso le dijo, vayan, vayan ustedes a su pueblo y consíganse, váyanse, volveos, hija mía, he ido, porque yo ya estoy vieja para tener marido. Y ellas en el 14 dice que alzaron otra vez su voz. Ellas, no uno, una, las dos, alzaron la voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Había alguien que se estaba despidiendo, con ojo de la palabra. Sé lo que me quiere decir, me has hablado de este Dios, pero yo me retiro, yo voy a ir a hacer mi vida. Pero Ruth dice que se quedó con ella. Y Noemí le dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú también con ella. Responde Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Vieron? Tenemos dos corazones, tenemos dos mentes, tenemos dos personas totalmente aparte. Las dos escucharon lo mismo, pero hubo una que decidió darle el beso de despedida y entregarse a la idolatría y a seguir las cosas del mundo. Y hubo otra que estuvo dispuesta. Ya sé, ya me has aclarado lo del tema de los maridos. ¿Sabes qué? Tú eres vieja, yo soy joven, pero he decidido en mi corazón quedarme pastor y seguir. Pero le dijo ella, puedes ir también con ella. La otra lloró, la otra también gritó y alzó la voz, pero decidió otra cosa, darle un beso y volverse a la idolatría y al mundo. Que Dios las ayude, pero yo me voy a hacer mi vida, no la voy a perder por ese Dios. Tu pueblo no será mi pueblo, tu Dios no será mi Dios, y a donde quiera que tú vayas yo no iré, decía la Orfa, y donde quiera que vivieres yo no viviré, yo voy a hacer la mía. Eso lo podemos encontrar en hermanos, en hijos, en padres, en vecinos, en parientes, en donde tú quieras. Seguramente podrás tener dos hijos, alguno que te dará un beso de despedida y el otro se quedará a seguir las cosas de Dios. Habrán dos en una cama, uno será llevado y el otro será dejado. Habrán dos, tal vez hayan dos que estén sembrando las tierras, pero no los dos que están sembrando se irán. ¿Qué significa esto? Que la palabra de Dios es para todos, pero no todos cumplirán. La palabra de Dios llega a todos los corazones, mas algunos lo retendrán y el otro no. Por eso pasa esto con esas hijas. Por eso pasa esto con las hijas. Las hijas de Noemí. Una vez que pasaron y que entró el hambre en aquellos lugares, ellas se fueron, pero se encontraron con el gran problema de la despedida en un momento difícil. Ahora, esta reflexión que nosotros debemos tomar es, cuando esta mujer les da toda aquella enseñanza a sus dos nueras, cuando también le habla y seguramente le haya hablado del poder de Dios y de muchas cosas, pero en aquellos lugares se hablaba de lo que estaba sucediendo en Judá, porque Dice, acá en Moab se ha oído que Dios ha visitado a su pueblo para darles pan. Ahora, esa visita que viene Dios a nuestra vida, a veces no la recibimos. Dios nos quiere visitar el corazón, pero nosotros estamos dispuestos más a dar un beso y despedirnos y no decir lo que esta muchacha llegó a decirle a su suegra. Su suegra la invita a retirarse, la invita a seguir su vida, andate para el pueblo donde eras, pero ella decide algo increíble. Toda aquella enseñanza la había quedado en su corazón. Por eso ella puede responder de esa manera. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré yo. ¿Saben que a veces esta muchacha habrá escuchado mucho de aquellas tierras, pero no las veía? Ya estaba creyendo en lo que estaba escuchando. ¿Cómo siguió a una tierra que no sabía qué le esperaba solamente por el hecho de aquella enseñanza de aquella mujer que le había dicho de que había un Dios de poder? ¿Cuántas veces a nosotros nos han dicho, ya puedes cambiar tu vida puede haber un cambio si te prendes de esto? Porque yo conozco muchas personas que han seguido este camino y han salido adelante. Y nosotros sencillamente confiando porque lo dice, hoy nos reunimos y buscamos de la palabra de Dios. Buscamos el alimento, buscamos la confirmación, buscamos que nos hable. Pero necesitamos estos testimonios que tienen más de 2000 años. Testimonios fieles, porque la palabra de Dios no hay mentira en ella. Entonces nosotros estamos conociendo a través de aquellos escribas que porque no habían grabadoras, no habían filmadoras, no había nada. Lo que había era una pluma, un poco de papiro, y ahí se escribían todas las cosas que estaban sucediendo, y ellos escribían todos los relatos. Y eso, aquellos eran rollos que después se fueron guardados minuciosamente y ayudados por Dios para que hoy, cerca del Mar Muerto y de lugares del desierto, se fueran encontrando todos estos rollos y todas estas historias para que un día el Señor las pueda haber usado a los hombres para que las uniera y que quedaran tan sincronizadas de tal manera que no hay un error en toda la Biblia, porque es fiel. Entonces nosotros hoy nos agarramos y nos ponemos en el lugar de aquellas dos mujeres que escucharon de aquel Dios. No le conocían, pero escucharon. Pero una de ellas responde de esta manera: no me ruegues que te deje. Imagina, no sé a dónde vas, no sé qué es lo que va a pasar, no sé a dónde vas a vivir, pero si desconoces todas esas cosas, porque estás creyendo sencillamente en los testimonios, estás creyendo en aquel Dios que te estás oyendo simplemente. Pero hay una diferencia en esto. Había una que simplemente oía la historia, la orfa, oía la historia de las cosas de ese Dios. Pero había entendido perfectamente que había cosas físicas en cual ella no estaba dispuesta a pasarlo. Porque ya le había dicho, si me sigues a mí, ya no puedes tener un marido, porque yo ya soy vieja y no puedo tener más hijos. Pues por lo consiguiente te vas a tener que quedar como estás. Y al único Dios que vas a tener que adorar es a este Dios verdadero. Pero esta orfa decidió, mejor lo soluciono con un simple beso y me retiro. Le di un beso de despedida. He escuchado tu palabra, he escuchado lo que me dices, he sentido que tú me has advertido en cuál es el único Dios que hay que adorar, pero yo hoy he decidido irme al mundo, irme a la idolatría, irme a adorar a otros dioses y a buscarme un marido por ahí. Pero esta dijo así: no me ruegues que te deje. Cuando realmente la semilla cae en nuestro corazón y tú tienes eso, no ruegues que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, yo voy a ir. porque tu pueblo será mi pueblo. Imagínense que ella acá está tomando una determinación que inclusive ya los moabitas no serán mi pueblo. Ya he conocido por la palabra de Dios que quiero tener otro pueblo, el pueblo de Dios. Yo quiero estar bajo las alas del Omnipotente y quiero estar en tu creencia. Yo no estoy creyéndote simplemente porque tú me hablas. He tomado una determinación, hay algo dentro de mí que me dice que no quiero que me ruegues que me aleje de ti. Yo quiero que yo te ruego hoy que quiero acercarme a ti, que me lleves a conocer ese Dios y vivir como ese Dios. Mas donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Pero es una determinación total. Sé que ya voy a vivir solamente para ese Dios que tú me hablas. ¿Cuántas veces nosotros a los hijos, a los vecinos, a los amigos, a los hermanos, a la familia le hemos hablado de estas cosas? Pero hay algunos que simplemente te dan un beso y te dicen, vete con tu Dios. Pero hay otro que sentís los pasos, porque mismo Dios te está mostrando que hay hijos que sí, hay hermanos o vecinos, quien sea el que tú tengas cerca, que sí se arrima. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué me hablas de esto? ¿Creen ustedes que sencillamente esta mujer haya hablado una sola vez y le ha dicho, hay un Dios grande y así, así, así, ya está y nunca más? Yo pienso que esta mujer, habiéndose ido de aquel lugar de Judá, de su tierra, para ir a una tierra que no era ni siquiera de parte de Dios, por el hambre físico, habiendo abandonado todas aquellas cosas, muchas veces le habrá hablado de aquel Dios, que era un Dios bueno, que realmente se sentía triste porque no solamente me ha pasado de que me he tenido que retirar de mi familia, que he tenido que retirarme de los lugares donde yo me crié, donde viví, no solamente eso, sino que todavía encima perdí y los tuve que enterrar en tierras lejanas. He dejado todo lo mío, he perdido mi marido, he perdido mis hijas, mis hijos. Por lo consiguiente también hoy las perderé a ustedes porque seguramente se irán. Pero sintió esa gran sorpresa de esta moabita. A veces nosotros nos sorprendemos porque nosotros pensamos que si le hablamos a fulano, mengano, nada va a pasar, pero la palabra no vuelve vacía. Esta persona que se fue, la orfa, ella sabía perfectamente que se iba a la idolatría y que se iba a perder, pues había escuchado las mismas palabras que escucharon los otros. La única diferencia que había entre Orfa y Ruth era la decisión. La única cosa que la diferencia es la decisión. ¿Estamos dispuestos hoy? Es que es más grande la Orfa que hay en ti que la Ruth, de sentir aquel deseo ferviente de entrar en las tierras nuevas, porque para ella eran tierras nuevas. Esta Noemí hablaba de tierras conocidas de Judá, pero esta mujer dijo, no sé dónde irás, pero no me ruegues que me vaya al lado tuyo. No sé dónde vivirás ni sé dónde morirás, pero una cosa he determinado en mi corazón, el seguirte. Pero cuando estaba siguiendo a su suegra, ella estaba siguiendo a Dios. Porque Dios la esperaba con algo increíble después de la obediencia de ella de seguir. Ella se fue creyendo que nunca más iba a conocer un hombre, que nunca más iba a poder rehacer su vida y que simplemente iba a morir al lado de aquella mujer por amor a esa mujer humana y por el amor que haya tenido con su esposo. Pero Dios tenía para ella un hombre. Un hombre que llamaba Boaz, que era de la misma ramal y familiar de ella, y se enamoró. Y de ahí siguió el ramal de donde viene y proviene David. Y ahí comienza todo aquello. Nunca podemos saber que de ese árbol genealógico, de aquella moabita, podía venir nada más y nada menos que Jesucristo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta la grandeza que ella tenía? Que ella creía que nada iba a encontrar siguiendo el camino de Dios. Sin embargo, Dios ya tenía preparado aquel vaso para llegar a un hombre que llamaba Boaz y que era pariente y que tenía todas las facultades para poder casarse con ella. De ahí nacieron hijos, en cual siguió el árbol genealógico de Jesucristo. ¿Cuántas cosas nos esperan buenas? ¿Cuántas veces nosotros pensamos que si me meto en las cosas de Dios voy a tener un montón de privaciones? Esa es la carne. Pero en el espíritu tienes que pensar cuántas cosas hermosas nos esperan sencillamente por seguir al pueblo de Dios. Y todo aquello que estén junto con el pueblo de Dios, el Señor lo va a levantar. Y el Señor tiene para cada uno lo que tiene. Ni nosotros mismos, ni ustedes, ninguno de nosotros sabemos cuál será el propósito de que hoy escuches esta palabra. ¿Por qué? Porque hoy está en tu corazón. ¿Quién es lo que reina en tu corazón? ¿Tienes un corazón lleno de orfa? ¿Buscando las cosas del mundo y la idolatría? ¿O tienes un corazón dispuesto como Ruth, diciendo, no sé lo que me espera, pero yo voy a seguir y me voy a pegar junto a aquellos que creen en este Dios tan grande y verdadero? Una de las cosas sí sé, tal vez las cosas no sean tan hermosas como yo las creo, o más hermosas de lo que yo creo, pero una cosa sí estoy seguro, que un día voy a estar eternamente junto al Señor por el simplemente este hecho. He decidido en mi carne, en mi mente, el seguir a Cristo, sea cual sea la razón. No conocemos muchas veces lo que nos espera. Esta dijo, a donde quiera que vayas, o sea que no es decisión de ella, y a donde quiera que tú vivas. Me supongo que ella dijo, yo simplemente, Noemí, quiero ser dirigida por ti. ¿A dónde dirigimos nosotros? No sé a dónde irás tú, pero lo que sí sé, que si tú tienes este Dios tan grande, el Señor te va a saber llevar por el camino en cual yo estoy necesitando. ¿Por qué? Porque si tú has tenido el dolor de haber perdido a tu marido, a mí también me ha ocasionado dolor por el sentimiento que yo siento humano por ti, Noemí. Pero también el hijo que tú has perdido, que era mi marido, también siento el dolor de la pérdida. También te estoy sintiendo y estoy dispuesta a perder también todos los deleites que me puede ocasionar y darme esta tierra, este mundo por un pequeño tiempo. Pero también estoy dispuesta a seguirte. A seguirte porque he escuchado y yo he creído en lo que me has contado. Dice así. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. ¿Qué? ¿No dijo más? No dijo más de decirle vete, porque vio que estaba muy resuelta. Es la resolución que tú tienes que tomar. Dice que anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llames Noemí, sino llamadme Marga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Vieron que no es Satanás muchas veces que por nuestra vida pasan cosas que Dios permite? Pérdidas, esa pérdida de los hijos, del marido. Ella salió llena de todo y volvió vacía. Ahora ella traía algo que ni ella sabía quién traía. Resulta que en algún momento se habrá pensado de que ni siquiera iba a tener un nieto. Sin embargo, Dios tenía y la usó a esa persona para traer nada más y nada menos que a Ruth. Y de eso se trata hoy. Si Dios ha preparado el libro y no se llama Noemí, porque Noemí había cumplido su cometido de hablarle de las cosas de Dios. Acá habla el libro, el Señor permitió que se llamara primeramente Ruth y Noemí, porque lo que hizo Ruth fue realmente una decisión de ella, de su corazón, de seguirlo. Lo que hizo Noemí fue algo que ya no había más remedio que salir de aquellas tierras perdida, vencida. Por eso ella dijo: ya no me llames más Noemí, ahora llámame Marga, porque realmente es la amargura que yo siento en mi corazón. Esa persona llegó amargada y la otra salió, vino muy dolida, pero después las cosas cambiaron. ¿Cuántas cosas tendrá Dios para nosotros, verdad? Por eso hoy, este día, como comenzamos y dijimos, el hombre ha puesto en este día como el día de los enamorados. Qué lindo es poder estar enamorado de Jesús. Él es un enamorado de nosotros, y de grande forma, y en grande manera. Él nos ama mucho más que nosotros a Él, pues ha hecho sacrificio muy grande por nosotros, y nosotros a veces cualquier cosita ya es de sacrificio. Es al revés. Por eso, Señor, te damos gracias por esta palabra. Y declaramos, Padre, que si han puesto el día de los enamorados para los cristianos este día, tú eres nuestro primero, el que está en nuestro corazón y el que realmente me ha dejado conocerte. Tú me amaste primero, Señor. Era imposible que si no te aparecieras en mi vida, nunca te iba a conocer. Y así, como aquella Ruth gritó y decía que tu pueblo será mi pueblo, yo también, Señor, hoy en este día declaramos todo que este pueblo es el pueblo de Dios. Nosotros un día vamos a ser levantados y somos pueblo escogido de Dios. Pero a veces no sabemos ni siquiera a dónde nos lleva, pero sabemos que nos lleva a puerto seguro. Nunca olviden que no viajamos con Cristo a la deriva, sino que viajamos en su mano. Y todavía el ancla no está tirada. Vamos a puerto bueno, al puerto de las aguas del Padre. Gracias, Dios mío, por esto. Y mata, Señor, la orfa que haya en nuestro corazón, y que resucite en gran manera el sentimiento y la guía como tuvo Ruth. Que podamos decir hoy todos juntos: a donde quiera que me lleve, Señor, yo sé que si voy de tu mano, voy seguro. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Padre. Quiero entregarte mi sueño, tu voluntad. Despierta, Señor. Haz en ellos mi corazón.